La condición de destacada en la emulación de la Federación de Mujeres Cubanas por el 23 de agosto es posible en Sierra de Cubitas a partir del quehacer de féminas cubiteñas en actividades que aportan al bienestar social. Janet Molina Reyes manifiesta la satisfacción de ser útil desde su labor en el Consejo Popular La Gloria, en el punto de venta de la miniindustria. Ofertamos dulce de fruta bomba, en ocasiones de piña, de toronja, refresco instantáneo de fresa, de piña, de limón. ¿Cuáles son los productos de mayor aceptación en la población? Los dulces de fruta bomba, la mermelada de guayaba, que también se oferta. El punto de venta te ha facilitado una opción de empleo, pero a su vez ha tenido un impacto en la población. ¿Cómo valoras el resultado del mismo? Es un resultado satisfactorio porque la comunidad no tiene que trasladarse hacia la comunidad de Sola, que son 8 kilómetros. Como mujer tienes un rol muy significativo porque eres útil a la sociedad y estamos víspera de la celebración también del Día de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Qué satisfacción te produce tener este empleo? Me gusta comunicarme con los usuarios y los clientes que vienen. Sobre todo porque aquí, por ejemplo, estos productos que se venden, muchos de ellos pues se utilizan en las propias meriendas, no solamente ahora que estamos de vacaciones, sino también cuando comience el curso escolar. Sí, los dulces, las personas tienen más facilidad de adquirir un dulce que ponerse a producirlo, hacer ellos mismos. En este trabajo pues cuentas con el apoyo y el respaldo de la población, pero por supuesto también la confianza de que cada día lo vas a hacer mejor, no solamente por la retribución económica que te aporta, sino también porque estás aportando a la sociedad. No se puede trabajar nada más por lo económico, hay que trabajar por prestar un buen servicio y que las personas se sientan satisfechas con tu trabajo. La presencia de féminas cubiteñas en tareas de repercusión social dignifica su labor en el contexto de festejo por el aniversario 57 de la FMC. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.